un poema que se titula Me gustaría. ¿Sí? No, recién muerto. Ah, recién muerto. Recién muerto. Pero es que me gustaría está en la... en el poema muchas veces. Que me gustaría que fuese tarde. Sí. La tarde de mi agonía. Pues eran las 8:30 de la noche o cosas así. Pero era en pleno verano. O sea que era todavía la tarde. Me gustaría que fuera tarde, la tarde de mi agonía. Me gustaría que quien cerrara mis ojos tuviese manos tranquilas. Eran las manos de una persona, de un enfermero, de un profesional, no puede haber más tranquilidad. Las últimas palabras, no de Pedro, porque de Pedro creo que no hubo últimas palabras. Simplemente estaba cuidado por el enfermero y fue el enfermero quien dijo, ya está. Y salieron ya, ya pasó, sí. Y... Y bien, y se puso en marcha la ceremonia de... Sí, entonces pues vamos, el doctor Livas, todos los que habían sido sus amigos, y Santiago Roel, que fue ministro de Relaciones Exteriores, era entonces el secretario de gobierno o algo así, un secretario del gobernador, era secretario del gobernador. El gobernador era un hermano del doctor Livas. Era... se me olvidan los nombres. Livas, claro, el gobernador Livas, licenciado... ya me acordaré. Y yo fui a ver a Santiago Roel y le dije, bueno, Santiago... ha muerto. Ha muerto Pedro Garcias y a ver dónde lo enterramos. Desde luego no habrá ningún problema económico ni nada de eso, porque entre todos pagaremos todos los gastos, ¿verdad? Pero como estás en el gobierno y todo eso, pues a lo mejor tienes interés o tiene interés el gobierno en que el entierro sea por cuenta del gobierno. Es lo menos que se puede esperar del gobierno para un poeta desterrado que ha muerto aquí en Monterrey, donde él tiene tantas cosas. Y me dijo, bueno, no te preocupes. Entonces hablaría con el gobernador y desde luego que el gobierno del estado de Nuevo León cargó con todos los gastos y compró, dio la tierra, el lugarcito donde tenían que ponerlo. Se ve que está al lado de la tumba de otro que también fue gobernador. Del gobernador de la Garza, Arturo B. de la Garza. Ese tiene la tumba próxima. En la tumba próxima, sí. Es más, es el punto de referencia cuando alguien, pocas veces, me han preguntado, ¿dónde está Pedro García? Digo, mira, el panteón, creo que se llama del Carmen, y di dónde está enterrado, porque si dices dónde está enterrado Pedro García, nadie te va a decir. Pero ¿dónde está enterrado el gobernador, el que fue gobernador, Arturo B. de la Garza? Y allá al lado está enterrado Pedro. Y allí lo enterramos al día siguiente, el día 10 de agosto, lo enterramos. ¿La capilla ardiente dónde se puso? ¿En el hospital? No fue en el hospital, no en una funeraria. Una funeraria conocida, pero no recuerdo ahora. Sí, que ahí es en las funerarias tienen ese servicio, ¿no? Sí. Por cierto, que pues estábamos. Él dice: me gustaría que fueran pocos y aún menos de los que se necesitan. Y también se le cumplió. No fue mucha gente, pues murió a una hora tan difícil de comunicar a la prensa y todo eso, ¿verdad? Sí se enteraron los periódicos y sí publicaron cosas bastante equivocadas, algunas de ellas y todo eso. En fin, muchachos, los periodistas no son precisamente lumbreras, sino que al menos los que están dedicados a esas cosas. Eso ocurre aquí. Sí. Cometen cada error. Bueno, lo cometen en la revista Cambio, que la estaba leyendo ahora, unos disparates. Habla de México. Digo, pues si al hablar de México dice estas tonterías, cuando hable de cualquier otro país también las dirá. Entonces, digo, Michoacán. Y bueno, unas cosas absurdas. Pues se enteró la gente y vamos, se enteraron los periodistas y publicaron un recuerdo de Pedro García, todos los que habían sido sus amigos. Pero al entierro, que lo enterramos como a las 10 de la mañana, de un día de agosto, que en Monterrey no es extraño que haga 40 grados. Y ¿tanto calor? Sí, es una ciudad tremenda para el calor. Y el entierro, asistimos eso, unos 20, 25 personas, no más. Y entre ellos estaba el licenciado Raúl Rangel Frías, que pronunció la oración fúnebre, no sé si la tiene usted. Sí, lo tengo en... Sí. Y está francamente bastante conmovedora. El licenciado es filósofo y estuvo aquí en España con el séptimo centenario de la Universidad de Salamanca. Y debió ser por 1950, por ahí, pues tampoco se sabe muy bien cuándo fue el centenario, no lo sabemos, de manera que se dijo, el centenario es este día, y ya. Y aquí estuvo el licenciado Raúl Rangel Frías, por eso, aunque es un hombre de cultura, pero yo creo que por eso cita la tumba de Unamuno en el... Cita a Unamuno en la oración fúnebre, cita a Unamuno y una leyenda que hay, que pide a Dios que le abra sus brazos y que vengo cansado de tanto bregar. Y es muy significativo y a Pedro le dice, ahí estás como un madero muerto, como un madero sin vida. Y es bueno. Hay unas mujeres, se ven, hay una fotografía del entierro. Están mi señora... Está María Luisa, está María Aurora y dos o tres más, no había unas 25 personas, no había más gente. ¿Qué es eso de la tierra de España para poner? Esa era mía. Ah, sí. Esa era una cosa que... tonterías que uno tiene, ¿verdad? Pero yo cuando me fui, me llevé tierra de mi pueblo. Ah, sí. Sí. Un puñadito. En un saquito, ¿no? Un puñadito. Una bolsita, y cuando él dice en ese mismo poema, ese poema es decisivo, sí, para su entierro, dice que llenen la boca de tierra mía, que me llenen la boca de tierra mía. ¿Ustedes siguieron ese poema con un testamento y trataron de cumplirlo? Yo. Entonces le dije a María Luisa, a mi señora, dije, mira, dame la mitad, se la vamos a poner, pusimos la bandera republicana y la tierra española. ¿Pero que se la pusieron en la boca o no? No, es que eso lo ha dicho alguien. Por tonterías. O sea, que la bolsita la... Pues en la caja, en la boca, pues eso, figuradamente sí, pero de una manera... Ya real, ¿no? Eso son tonterías de gente que le gusta figurar o que... No, la verdad es esa. Se echó encima de la caja o dentro. Dentro, en una bolsita. Ahí está, ahí debe estar todavía. En su caja. Sí, la bolsita. Y la bolsita con tierra. Con tierra de... Era aragonesa, pero bueno. De yo España. Creo, yo creo que él no se va a quejar por eso. Era... Es que era muy andaluz él. Mucho, mucho, mucho. Y así fue enterrado y así nos despedimos todos aquel día del 10 de agosto. Y yo tenía una cosa, unos versitos de que los encontré en una servilleta de cantina de la cantina. Sí. No sé si de la Reforma o de dónde. Eso es muy frecuente. Sí. Y en esos versitos decía todo un concepto totalmente nuevo de la soledad. Dice, la soledad que uno busca no se llama soledad. Soledad es el vacío que a uno le hacen los demás. No era un poema todavía, bien tiene cosas como de sentenciosa o de copla, no todavía maduro, él guardaba muchas veces los papelitos y después volvía sobre ellos, porque realmente era muy cuidadoso de la palabra, no era como se imaginan que escribían las cantinas. Sí escribían las cantinas, pero lo guardaba y lo reflexionaba y lo maduraba y lo cambiaba y lo tiraba. Pero yo lo encontré en una bolsa, en una libreta verde que recogí yo en el hotel Iturbide, en el hotel Garza Nieto. ¿Te la conserva usted? No, me la... No, no, que se calle esto. Cuando Santiago Roel era secretario de Relaciones Exteriores, yo le hice una proposición al ministro, y ya siendo ministro, digo, oye, Santiago, digo, mira, Pilar Rioja vendría, Luis Ríos vendría, y uno de nosotros iría también a España a hacer unos programas sobre los exiliados españoles y sobre el arte de los españoles en México. Y podíamos llevar cosas de Pedro, de León Felipe, de Rejano, de toda la gente. Y a él le gustó la idea, pero cuando se la expuso al presidente de la República, se ve que el presidente, claro, yo lo encuentro razonable, ¿verdad? Y diría, no. Nosotros estamos al lado de la República Española, pero no tenemos por qué andar patrocinando estas cosas, porque pues no sabemos lo que va a pasar mañana, si vamos a cambiar, los intereses de México son otros y todo eso. Total, que le dieron a eso pues carpetazo a la idea. Pero Santiago quería, eso sí, hacer... Él tiene una obra que se llama Pedro Garcias Poeta. Sí. Pedro Garcias, sí, no, pero es muy interesante. Es mala, no es regular, es mala. Pero es muy interesante porque hay cosas muy nuevas. Allí está La novia regiomontana, por ejemplo, que no aparece en ninguna antología ni nada, y es el poema que le inspiró María Aurora Elizondo. La novia regiomontana. Pedro Garcias tiene una cantidad enorme de poemas de circunstancias, de poemas de homenajes a sus amigos, a una persona que lo invitó a cenar, a una... En fin, si lo hizo Góngora, también tiene derecho a hacerlo él. Ah, por supuesto. Pero eso está todo perdido, todo guardado. Cada quien guarda el suyo. Yo tengo uno a Alfredito, a mi hijo, que ahora ya tiene 35 años, y que un día subía las escaleras de la casa, de esa de... Entonces vivía en otro sitio, en Ruperto Martínez, y había un cancel allí al final que estaba para que el niño no se cayera por las escaleras. Tenía 2 años o cosa así, y el niño, a pesar, ya tenía bastante habilidad, y abrió para recibir a Pedro, que subía las escaleras muy difícilmente. Entonces el niño lo recibió, como el niño estaba más alto y Pedro subía muy cansado, pues alcanzaba el niño sin encaramarse a darle un beso, y le dio un beso. Entonces Pedro al día siguiente vino con la sorpresa de: para Alfredito, que me besó un día. Porque era muy... a los niños los adoraba, a los pájaros, adoraba a todo lo que era más débil que él. Era una maravilla de hombre. Se han editado después. Entonces, ese libro que iba a hacer Santiago Roel no se hizo nunca. Hubiera sido un libro fabuloso, porque, bueno, fabuloso de presentación, porque iba a ser pagado por el gobierno, pagado por Relaciones Exteriores, por él, pero a él lo eliminaron. El presidente López Portillo lo separó del cargo, lo marginó políticamente, lo quemó. Y no se hizo nunca. Y para ese libro, yo, emocionado con que se iba a hacer ese libro, les presté la libreta verde con mis transcripciones. Todo, porque ellos no la hubieran entendido nunca. ¿No se la ha pedido? Yo creo que se la he pedido. Dicen que ya me la devolvieron. Mentira. Que ya me la devolvieron. Esa libreta verde contenía pues una cantidad de poemas que yo había transcrito, porque ni en México, que ni son los finales de su vida, ni, ¿no?, Juan Rejano leía lo de Pedro, nada más lo leía yo. Tengo algunos, 2 o 3, y hay algunos en la antología que yo hice, hay algunos, esos últimos que hay de... ¿La antología que usted hizo cuál es? Pues al hacer... Eso de, no hay poemas en ver, de Soledad y otros pesares, en eso, en Pastor de Soledades. hay unos poemas al final. Ah, y ahí es donde lo incluye, ¿no? Ahí hay unos que eran entonces totalmente inéditos, sí, encontrados, de la Virgen María que se encontró con la madre de Judas y las dos lloraron. Ya. El día de del sacrificio de... Ya, sí. Y un poema que creo que también está ahí, también es mío, vamos, también lo encontré yo, que dice, es tremendo, entre blasfemo y terrible, dice, dame la cruz, a que la llevo sin ser tú, le dice a Jesús. Sí. Que son poemas que crecen al circunstanciarlos, ¿verdad? Que es un poema tremendo ese, y nada más es eso, dice, dame tu cruz, o dame la cruz, a que la llevo sin ser tú. Se magnifica. Se han hecho, ahora recopilando poemas así dispersos, varias antologías finales, últimamente, ¿no?, en ciclostilo, en edición reducida, hay una cosita con uno escrita a mano y con unos dibujos de un tal Judith, no sé qué. ¿Eso le suena? Ah, una muchacha judía que se enamoró de él. Es un libro que es como un blog de poemas así a lo largo, ¿eh? Y tiene unos dibujos así grandes y están escritos a mano los poemas, sí. Poemas breves. Yo tengo una carta de Judith, de esa muchacha. ¿Y esa Judith qué es? ¿Una muchacha? Una muchacha judía que se enamoró perdidamente de él, pero enamorada, pues... No sé, enamorada de la figura de Pedro García. Ella pensaba, sí, que Pedro García era el apóstol de la paz o que era el que iba a salvar al mundo. Esa muchacha judía estaba en México, ¿no? Estaba en Guanajuato. ¿En Guanajuato? Sí, en Guanajuato. En Guanajuato tuvo las estancias en Guanajuato fueron muy importantes. Incluso allá estuvo con Dámaso Alonso. Ah, sí. A don Dámaso le presenté yo, pues Dámaso Alonso vino a dar unas conferencias a Monterrey, al Instituto Tecnológico, por cierto, maravillosas, ¿eh? Maravillosas. Monterrey no es una ciudad muy dada a la poesía, pero es sensible, es una ciudad sensible y a lo bello, pues, y don Dámaso tuvo allí un éxito formidable. La librería Cosmos entonces estaba en la calle Morelos, 555, 455, no me acuerdo bien, creo que 457. Y enfrente hay un hotel que todavía está, la librería como desapareció de aquel lugar, está, yo la vendí en el 72, había un hotel que todavía está que se llama Hotel Monterrey, y allá estaba hospedado Dámaso Alonso y su esposa Eulalia Galvarrioto. Y claro, don Dámaso siempre se ve que es muy aficionado a la fotografía, y andaba siempre con su camarita colgando. Y cuando bajaba del cuarto, se venía siempre a la librería, está enfrente. Y entonces él me preguntaba cosas de la emigración y así, pues yo le hablaba lo que él me preguntaba, con mucho gusto. Y un día le dije yo, le voy a regalar un libro que publicó el Colegio de el Fondo de Cultura Económica y que a lo mejor usted no lo conoce, se llama Antología. Primavera en Newton Hastings, de Pedro Garcias. Pedro Garcias me suena, pero Pedro Garcias no ha sido nunca muy conocido, ni siquiera en sus buenos tiempos. El único que le hace justicia, al menos por las dudas que manifiesta, fue Alberti. Alberti en La Arboleda Perdida. Y habla de la angustia que él tenía. Publicará Pedro García mis poemas en la revista Horizonte. Pero no era muy conocido de las gentes estas. Yo he tratado, por ejemplo, a don Dámaso, y sí se acordaba muy remotamente. Y pues, léalo, por favor, léalo, a ver qué le parece. Al día siguiente vino don Dámaso, en su visita acostumbrada a la librería, emocionadísimo. Y dice, mi mujer ha llorado, y los dos nos hemos emocionado. Dice, este es el mejor libro del destierro. Esto lo he contado yo muchas veces y ahora ya circula en todas partes, que don Dámaso Alonso, pero es absolutamente cierto, ya ves, don Dámaso nunca lo ha desmentido, él y se ha dicho muchas veces que Primavera de Tom Hastings es el mejor libro del destierro español. Ese cuaderno, librito, con los dibujos así grandes en negro, pintado por Judí, lo conoce usted, ¿no? No. Yo tengo cosas de esa muchacha, bueno, a lo mejor es otra, pinturas, ¿eh? Es que... Yo tengo cosas de esa muchacha, incluso tengo una carta, guardo el sobre, y tengo una carta en la que manifiesta todas estas cosas de... ¿Y era dada a ilustrar y a pintar? Sí, sí, hasta el sobre tiene palomitas y figuritas. Ah, palomitas, debe ser la misma, la que ilustra, sí, eso. Sí, el sobre. Entonces no conoce eso. Luego, por no sé qué cervecería, luego ha salido un Lo que Pedro nos decía, se titula. Lo que Pedro nos decía, un libro en ciclostil, y pone volumen 2. ¿No lo conoce tampoco, de poemas dispersos reunidos posteriormente? No, me gustaría conocerlo porque tampoco me fío mucho. Ah, ¿sí? No sé, no le he oído nunca hablar yo de eso. Lo que sí ha aparecido en Monterrey, un libro de toros. Toros, sí, ya me lo ha obsequiado el Rangel. Tampoco me fío nada. ¿Por qué? Porque todas las ideas sí son de Pedro García, pero Pedro García no fue capaz en toda su vida de escribir todos esos textos tan redactaditos y tan... Sí. No, él no escribió nunca. ¿Dónde los pueden haber encontrado? Son del doctor Daniel Mir, que ya murió también. Es el que ha dado la... Que era, entonces era un hombre muy, muy amigo de Pedro García, además dirigía un programa por radio. Y el doctor Mir, desde luego, no, pero si no es conservar, es que lo debió tomar él, debió recordarlo. Las ideas que él tiene, que da, son exactas, ¿eh? O sea, como lo que le decía de esas reservas de las conferencias que dio en Tampico. Yo no me acuerdo, ¿verdad?, que le escribiera nada. Pero yo lo recogí y después se lo hacía leer a él. Estoy seguro de que el doctor Mir... ¿Doctor Mir? Daniel Mir. Daniel Mir. Sí, el doctor era doctor, creo que en teología, era protestante. Era uno de los escasos. Era doctor en letras también. No, fue el primer doctor en pedagogía por la Universidad de Barcelona, cuando se creó la Facultad de Pedagogía y el doctorado en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, que se llamó de Cataluña. En la autonomía de 1932, pero le llamábamos allí el doctor Daniel Mir, que además tenía un programa muy gracioso y muy bien hecho, que era el consultorio del aire, y por radio recibía cartas así de enamorados, de problemas sentimentales, pero lo hacía con una gran dignidad, aunque eso ya de por sí parece ridículo y cursi. El doctor Mir lo hacía con mucha dignidad y se hizo respetable. ¿Y él es el que ha prestado ese material para el libro? Él es el que, ya muerto. Pero él publicaba cosas y artículos en el periódico El Norte. ¿El Norte de Monterrey? El Norte de Monterrey. Y El Norte, pues a instancias del gobierno actual del estado de Nuevo León, vamos, de un muchacho que se llama Flores Longoria, que es el director de publicaciones, Samuel Flores Longoria, recibió ese material y publicó ese libro, por cierto, muy bien publicado, muy bien, la maqueta muy bonita, el libro también está muy bien, por un muchacho que se llama Alfonso Reyes Martínez, es un buen impresor, magnífico impresor, y el libro tiene mucho decoro y además mucha verdad, todo es verdad, menos que Pedro García escribiera eso. Si Pedro García no podía escribir, ¿qué iba a escribir? Si él no podía estar, si él desdeñaba los mejores periódicos, las mejores páginas de todo México, como era eso que le he contado de Novedades y de Fernando Benítez. Era oral, era un literato oral. Sí. Si él, por ejemplo, Primavera de Tom Hastings, la llevó él al Fondo de Cultura, que entonces empezaba, los españoles le dieron una gran inyección al Fondo de Cultura Económica, que ya existía, se fundó el 38, pero por el 40, cuando ya los españoles estaban en México, el Fondo de Cultura tuvo un gran empuje gracias a esta gente, ¿verdad? Y era director de publicaciones Enrique Díez Canedo. Pero no don Enrique, no. El, no, Joaquín Díez Canedo, perdón. El Díez Canedo, el hijo del diplomático y escritor y crítico don Enrique Díez Canedo. Y fue allí Pedro, bueno, lo llevaron, tampoco era capaz de ir. Es que hay que conocerlo para ver. Él no podía, él no iba a ninguna parte. En todo caso lo llevaban, pero alguien lo llevó. Y hablaron con Enrique Díez Canedo, con Joaquín, y bueno, pues tengo esto. A Joaquín desde luego le gustó mucho, pues, era refugiado también, y llamó a una taquígrafa. Pero no tenía nada, ningún papel. Llamó a una taquígrafa y allí... Para que allá se le dictó el libro, le dictó. Y de ahí pasó a la prensa del Fondo de Cultura. Y le dieron 150 pesos. ¿Por aquello? Por el libro. Ya, pagado, todo liquidado ya. Ni regalías ni nada. Uno de los... el mejor libro del destierro. Dicen que usted tiene... prepara usted una edición completa de la poesía de Pedro. Estoy dispuesto a hacerlo, si ya llevo mucho tiempo queriendo hacer, pero ahora cuando han aparecido todas estas cosas, pues tendría que venir aquí o ver qué material se ha hecho, qué material se ha recogido, nuevo. Yo dudo que haya muchas cosas nuevas, más bien inventadas. La editorial que hizo... ¿Qué haría usted? ¿Una edición completa? Completa, sí. Y no me faltaría ni dinero ni nada. También le he querido hacer un monumento en Monterrey y tampoco me ofrecían una... Pero luego yo solo no puedo. Y además yo ya estoy grande y tampoco estoy para dedicarme mucho a eso. No puedo, no tengo fuerzas para hacer eso, ¿verdad? Pero hablé una vez con el alcalde y dice, escoja usted la placita, el lugar que quiera, una fuente, lo que usted quiera. Yo tenía la idea del monumento, hablé, un escultor trabajaba gratis, todo gratis. Pero no se ha... No se ha materializado, pero en cualquier momento allí el ambiente está listo para hacer cualquier cosa. Yo quería que fuera una fuente y que hubiera bancos y que hubiera el poema entre España y México escrito. Luego ya el escultor con esa idea que haga lo que quiera, ¿verdad? Pero esa era la idea mía, de que fuera útil. Anímese a esa edición completa ya, ¿no? En una sí. Buena distribuidora que lo distribuya en México y en España. No me faltarían editores ni nada. No, en España no. En España no hay quien edite nada. Están todos muy ocupados. Sí. Ustedes saben que Ángela Figuera no pudo editar en México un libro que se titula Poemas para niños, que desde luego en el mercado no hay ninguno que se le pueda comparar, porque todavía están con los hermanos Grimm y Andersen y Walt Disney, y de ahí no salen. La literatura infantil es casi una literatura críptica en España. Hay algo, pero algo que no se encuentra en ninguna parte. Y doña Ángela, que era muy amiga mía, la ha oído usted nombrar, ¿verdad, Ángela Figuera? Ella murió en abril de este año, pero es una, sí, en Madrid, una poeta de tipo social, de tipo... Sí, pero muy, muy buena. El otro día le llevé a su señor, a su esposo, al viudo, pero no estaba en casa, le llevé una antología que hice yo en Madrid, en Monterrey, pero pequeñita, nada más para la Feria del Libro, como un homenaje a Ángela. Bueno, pues no lo pudo publicar, y hace 2 años estuve yo, el 82, estuve aquí en Madrid, fui a verla como iba siempre, ya estaba muy enferma, y su marido, don Julio, me dijo que tenía ya preparado todo para editarlo, Poemas para niños. Y que si que me parecía si lo podíamos publicar en Monterrey, vamos, en México, porque aquí no había manera, aquí no había editor que le hiciera ningún caso. Y claro, allí tampoco es fácil, pero un buen día le escribí, Julio, ya tengo editor. La editorial Trillas. Es una buena editorial mexicana, de las mejores que hay. Muy moderna y muy buena, se dedica a educación. Y un día me encontré yo al señor Trillas, en Monterrey, en la presentación de un libro sobre drogas, de un regiomontano, un doctor regiomontano y un doctor español. 400 o no sé cuántas preguntas para padres y respuestas para padres y maestros sobre las drogas en la juventud. Y yo hice la presentación y la orienté hacia, yo le llamé lo que las drogas ofrecen y lo que las drogas dan, y lo centré en Baudelaire. Y al señor Trillas le gustó mucho y me esperó hasta el final y dice, pues nada, encantado, y le di el, yo nunca guardo nada, le di el original, que era un borrador. Se lo voy a publicar en mi boletín de la editorial. Digo, oiga, ¿qué hizo usted publicar? Pronunció usted la palabra mágica. Digo, ¿me publicaría un original que tengo hecho a mano por Ángela Figuera, que se llama Poemas para niños? ¡Claro que sí! Pero bueno, es que yo me voy mañana. Digo, ¿pero dónde está? ¿Usted qué tiene que hacer mañana? Y me voy a la librería Cosmos, la que yo manejé y que vendí. Digo, ¿a qué hora estará usted allí? Pues no importa. Y ahí se lo llevé y va a salir en octubre con motivo de una feria internacional del libro infantil y se va a publicar ese libro. Un éxito muy grande para mí, ¿verdad? Pero ya se murió Ángela. El marido de don Julio tenía la ilusión de que viera. Que Pedro Garfias era tan popular entre las gentes del pueblo que cuando él entraba en una cantina la gente se sentía muy satisfecha de que allí estuviera don Pedro. Y por ejemplo, en una cantina de Monterrey, yo que lo fui a recoger un día para llevarlo a comer, vi que los mariachis estaban emocionadísimos. Los mariachis es un grupo, sí, de musical del estilo de allá de México, de las popular de México. Estaban emocionadísimos y se les caían las lágrimas porque estaba él hablándoles de los mariachis y repitiéndoles y cantándoles una canción que dice: los mariachis callaron, así empieza. Pero claro, desgraciadamente en Guadalajara no era tan conocido como en Monterrey y por lo tanto probablemente no era tan querido. Y me contaron de un aspecto bastante degradado ya de la relación público Pedro, en que él estaba allí ante un vaso de tequila y diciendo poemas que a la gente le gustaban, y ya como si fuera él un declamador así popular, le dijo a la gente, ándele don Pedro, aviéntese otra. ¿Qué quiere decir? Eso era en la cafetería. En la cantina. Allí le llaman cantinas a las tabernas. En la cantina Don Quijote de Guadalajara. Sí. Interesante. Goliardo. El último de los Goliardos. Sí. Eso lo he dicho yo refiriéndome a la poesía del arcipreste de Ítaca. Sí. Pues sí. Pues es que debió un ser. Un tular o un rapsoda homérico. Sí. ¿No? Debió ser el arcipreste algo parecido también. A ver, que Pedro fue muy desgraciado. Su vida amorosa prácticamente no tuvo ningún reverdecimiento. Él se enamoraba, pero nada más. Había una muchachita que ahora ya es una señora y ella tiene muchas experiencias y es cantante y fue bailadora también, fue hija de un español, se llama Carmen Díaz, ella, muchacha, se llama Carmen Díaz. Pues cuando tenía 17 años, Carmencita, andaba Pedro enamorado totalmente, completamente de esa chica. Pero pues para nada, él decía, no, pero si yo voy a ser tu padre, voy a ser tu abuelo, lo que tú quieras. Pero no, déjame estar a tu lado. Seguramente tenía problemas de alcohol, sexualidad combinados, sí.